Me preguntan que por qué yo ando bellaco todo el tiempo. Solo quiero puta, se acabó mi sentimiento. No creo en palabras que se van con el viento. Chica, pa' moverlo, tú sí que tienes talento. Y monta, tú sabes que me hasta la última gota. Dos cachas al blon y la parto en nota. Ojo siempre rojo, yo no quiero las gotas. Ya lo tengo duro, tú llévatelo a la boca. Y siéntate, mami, ya sabes cuál es el trono. Súbeme los vidrios pa' que no huelan el humo. Que después no llegan desprevenidos los monos. Y no quitan par de cuartos, disque para el desayuno. Pero si yo ni fumo, pero si yo ni huelo. Los tatuajes que tengo están porque yo soy rapero. No ves que tengo el cuello brillando, parece el cielo. Solo ando en mi joseo haciendo que yo vea el dinero. Primero la familia, después los compañeros. Después un par de peines pa' cuidarme de su celo. No le cuento secretos, no hablo mucho con los cueros. En el RD Palomo y en México son culeros. Llegó el que lo explica, ando con chapas que son de revista. Mami, frene, dame tu cosita, a ti te lo pongo gratis. Aunque brego con cita, después que te damos, mi amor, hablamos ahorita. Ella tiene un culo que lo tira hasta el suelo. Eso suena... Nada más tiene que verlo. Pero con condones yo nunca le doy el pelo. Eso sin roncar es de una pa'l juego. En Venezuela yo tengo pa'l chama que bregan la grama, la grama. En Venezuela yo tengo pa'l chama que ya son locas con su grama. En Venezuela yo tengo pa'l chama que bregan la grama, la grama. En Venezuela yo tengo pa'l chama que ya son locas con su grama. Yo soy un tipo educado con principios y por eso tengo una baby por municipio. Unas que me quieren solo para darme besitos y otras que se ponen locas cuando ven al sotico. Uy, tengo una en Santo Domingo que siempre que me ve me dice papi, estás lindo. Quiere que la lleve de viaje para Nueva York y yo por ese culón sin plástico me la cingo. Bella que era internacional, no crees que soy bueno, me gusta portarme mal. La mala en los parties pa' mí eso es normal. Después de la disco irnos a chulear. Yo siempre me voy pa' la suite con par de culos que están puestos pa' mí. Si no pido champán es Genesis, mañana le echamos la culpa al Tusi. Yeah, yeah, Soto.